Buenas, gracias y muchas tardes. Somos el Mundo Caníbal, el único programa que emite en falda escocesa. Buenas tardes. Hace tiempo teníamos un programa, Radio Mundo Caníbal, Toma Castaña, sí. Y hoy volvemos a retomarlo. Había una parada biológica, teníamos que incubar las huevas ahí en casa y echarles un poquito de amianto para el frío, que ya empieza a refrescar, que viene la primavera, ¿eh? ¡Hijos de puta! Bueno, tenemos al señor Rosendo, ¿por qué? Sí. Por un motivo en especial, ¿no? Estamos muy agradecidos, aunque somos muy desagradecidos, porque nunca hemos hecho ya el programa 11 de Mundo Caníbal y nunca agradecemos a los grupos lo suficiente de dejar que se manoseen por nosotros, por su música, prestarla y que se escuche aquí en Radio Mundo Caníbal. Vaya por Dios. Y de ahí viene el amigo Rosendo. Pues seguimos, amigos, apoyando a las bandas, ya sean de Málaga, ya sean de Waikiki. Sobre todo si son de Waikiki, mejor, ¿no? Porque siempre tiene premio. Hombre, por lo menos terminas con el Kiki. Claro, siempre. Por algo será. Efectivamente. Por algo será. Es fácilmente entendible. Bueno, pues nada. Hoy otro programa más, ¿eh? De Radio Mundo Caníbal. ¿Y a quién se lo dedicamos? Pues se lo vamos a dedicar a un recopilatorio que hay. Que han manufacturado precisamente en Málaga. En Málaga, de un malacitano, de un malagueño. Un malacitano, un rockero. Un rockero de pro, Francis Taza, ¿no? Sí, señor, sí. También muy agradecido, también. Muy mucho agradecido, diría yo, porque ha hecho un curro interesantísimo. Interesantísimo y elaborado, ¿eh? Y es un recopilatorio, ¿no? Un recopilatorio de bandas que es el segundo, porque ya hay uno anterior. En el recopilatorio anterior, este es el segundo, y es que se compone de tres CDs. Tres CDs. Todo bandas de Málaga. Todo de rock de Málaga. Rock, heavy, punk. Increíble. Blues. Francis, es un crack. Eres un crack. Pero bueno, vamos al menú del día para que la gente lo sepiste y sepa lo que hay, sepa sí. Lo que viene, lo que llega. Bueno, pues presentaremos a Francis Taza, por supuesto, hablaremos un poquito de él. De entrante, ¿qué tenemos? De entrante hablaremos del grupo, que en este caso no es un grupo, Francis. Sí, es un recopilatorio, se llama Málaga es Rock. Eso está, efectivamente. ¿Y después qué? De primer plato, Conspiranoias. ¿Qué son los orbes? Un tema interesante, ya lo tocó Iker, pero nosotros vamos a retocarlo. De segundo, anécdotas del rock. Anécdotas del rock. Vale. Vamos a saber una anécdota sobre Bruce Dickinson, el vocalista de los Iron Maiden. Me sonaba. De postre, últimas frases célebres. ¿Frases? Depende. El ambiente que ambientas. Depende de lo que hayas bebido, sobre todo. Evidentemente. Sí, con dos cervezas ya empiezan a aparecer frases. Sí. Frases célebres. James W. Rogers. ¿Qué tendrá que decir ese hombre? Pues ya lo veremos. Seguiremos con Café y Puro a cargo de Noticias a Cojonje. Una sección que creo que nace hoy. Sí. Bueno. No sé, todavía no he encontrado las noticias, pero igual hay algo por aquí. Igual, seguro que hay. Y para acompañar al Pacharán, un protocolo incómodo. Trataremos el tema fatídico del saludo fail. Bueno, y dejamos algo de propina, ¿no? Sí, hombre, propinita. Desmontando la historia. Y vamos a hablar del pene de Grigori Yefimovich, también conocido como... ¿cómo era? Rasputin, ¿no? Rasputin. Rasputin. o Tintín. Son dos personajes en uno. Dos personajes Rasputin, que comparten Tintín. El mismo pene, por lo visto. Sí, seguro. Amigos de pene. Efectivamente. O hermanos de pene. Para recordar un poquito, sepáis nuestro blog, nuestra página, desde donde podéis escuchar todos los programas en mondocanibal.blogspot.com y nos podéis escribir en el correo radiomondocanibal@gmail.com, atomicida@hotmail.com. Y tenemos Twitter y Facebook, hay más vidilla. Así que, pues nada, vamos a seguir empezando. Dime un temita y lo voy buscando. ¿Qué temita tenías tú pensado? Sí, pues mira, pues vamos a empezar a pinchar música de este bello recopilatorio de música malagueña rockera de Francis Taza, llamada Málaga es Rock. ¿Por qué no vamos a pinchar? Pues vamos a pinchar un tema de Shockwave, ¿eh? Esto es dentro del metal. El tema se llama Invencible. ¿Invencible? Sí, a ver si lo pillas por ahí. Pues nada, vamos a poner este temazo y volvemos en un momentito. Vamos a ver de qué va ese temita. Shockwave, Invencible. Suena un taco guapo. Sí, y en directo también suena muy bien. Ah, ¿lo has visto en directo? Hemos tocado con ellos. Ah, ¿habéis tocado con ellos? Sí. ¿Tocan bien? Sí. ¿O tocaron bien? Sí. También. Tuvimos un tocamiento mutuo genial y genital. Oh. Ay, porque esa vocecilla no me extraña. Bueno, entonces pasamos a hablar un poco de lo que es el Málaga Rock, ¿no? Sí, Málaga es rock. Este hombre, Francis Fox, ¿era? Francis Fox, Francis Taza. Sí. Taza. Taza, que tiene su página, ahí podéis ver toda la info que tiene. francismetalfox.blogspot.com. Málaga es rock, Francis Taza. ¿Y qué hay de este hombre? ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, puedo contar lo siguiente. Málaga es rock, que es su segundo volumen. Es un proyecto particular creado por Francis Fox, el cual, como amante de la música, se le ocurrió la idea de crear este recopilatorio de bandas de Málaga, su ciudad. Este es el segundo volumen, que consta de 3 CDs, como ya hemos dicho, con temas de bandas editadas entre 2014 y 2016. Salvo el tercero, que son bandas ya inactivas, en stand-by o de versiones. Publicadas en Bandcamp y es gratuito. Hasta podéis bajaros las portadas desde el blog de Francis, que son 65 bandas, las que incluyen los 3 CDs. ¡Wow! De todos los estilos, metal, blues, rock, punk, etc. Podéis haceros una idea de lo que se cuece por Málaga. Aunque no están todas las que son, sí son todas las que están. Ya sabéis, amigos, Málaga es Rock Volumen 2 lo podéis tener a golpe de clic y conocer lo que es el rock and roll malacitano. Pim pam, toma la casitos. Bueno, toma la casitos. El virus. Lo echaba de menos. Muy bien, muy bien. Oye, este parón biológico se te ha quedado la voz muy. No sé, más. No sé cómo decirte, como muy. Sí. No, lo notas, ¿no? El virus me dice que sí. Muy mucho, ¿no? ¿Te has quedado? ¿Qué te has? ¿Te has tocado algo? ¿Te has tocado algo, no? ¿Te has tocado? ¿Qué sí? ¿Te has tocado? Si quieres. Se nota. Si quieres invitarme a cenar, ve al grano. Pues nada, el tono de Radio Mundo Caníbal está cambiando, ¿por qué no? Claro que sí, guapi. Efectivamente. Pues nada, ponemos otro temita, pasamos a la sección directamente. Sí, otro temita, porque aquí hay mucho que exprimir. Mucho que pone. Pues tenemos aquí de G-Rock, otro grupazo aquí de Málaga, ¿no? Sí, los G-Rock. Por cierto, también tocamos una vez con ellos. Que quiero aquí hacer un saludo a Javier, el baterista de G-Rock, ¿eh? No y a todos los componentes. Que G-Rock, por cierto, hace poco se han separado. Ah. Pero bueno. Siguen en cada uno sus proyectos personales. Una pena. G-Rock. Cipo y gasolina. Cipo y gasolina, el temita que viene en el volumen de Málaga es rock. O damos al play, ¿no? Rock and roll divertido. Fiesta. Coche por encima, Cipo y gasolina. Coche por encima, Cipo y gasolina. Coche por encima, Cipo y gasolina. Coche por encima, Cipo y gasolina. Esa no merece nada. Qué sucia va. Ni se arregla ni se peina. Es un desecho social. No la puedo ni ver. Acabe con esa mujer. Yo maldijo su belleza. Más de camas de realeza. No me puedo creer. Que me ponga fiel. No me puedo creer. Me hace lo que sé. Coche por encima, así fue gasolina. Coche por encima, así fue gasolina. We'll be right back. conspiranoías. La echaba de menos, ¿eh? Echaba de menos a la teutona. Conspiranoia, efectivamente. Y tenemos un tema de actualidad. Bueno, de actualidad no, esto no le importa a nadie una mierda. Pero Radio Mundo Caníbal tiene esas cosillas, que somos muy follables, pero hablamos de muchas tonterías. ¿Qué son los orbes? Pues aquí estamos, para explicarlo. Aquí estamos, cogiendo el toro por los cuernos. Sí, señor. Son como las... ¿Cómo se llama? La galleta está de chocolate, la... ¿La que tiene blanco por dentro? La Oreo, ¿no? Oreo. Pues esos son los orbes. Ah, son orbes, eso. Son Oreos. Orbeos. Orbeos a veces orbeos. Claro. Orbeos, claro, sí. Claro. Después hablaremos de los ciegos. Sí. Pues bueno, sí, me parece a mí algo así como de... Son Oreos. Pero espirituales. No. Sí, bueno, espirituales. Vete tú a saber. A lo mejor es otra cosa. Que lo que sí está claro es que salen en las fotos. Uh-huh. Porque a simple vista es difícil ver, pero las fotos pues muchas veces salen como circulitos translúcidos, ¿eh? Que se sale al lado de lo que sea. Una putada, porque como tú dices, sale al lado de lo que sea, y si sale al lado de tu suegra, tienes que estar enseñándole a los amigos, mira los orbes, y claro, los amigos miran la suegra, y tienen que estar mirando la foto de la suegra todo el rato, y tú a la suegra todo el rato, y eso es lo que quiere enseñar son los orbes. Ahí. Pero todo el mundo allí diciendo, coño, tiene ahí a suegra. Claro, que me interesa tu suegra, ¿eh? Hijo de la gran puta, para eso hemos quedado esta tarde. No, le dirás, dices tú. No, si yo voy a... Me da igual a esa señora. Yo voy a por los orbes. ¿Tú vas por los orbes? Sí. A muerte. Tú un orbe dices, voy a muerte ahora. Yo veo un... Bueno, ¿cómo? Lo veo y lo doblo, cuidado. Claro. Hombre. ¿Qué me decías? Pues sí. Bueno, la teoría oficial habla de que los orbes pues simplemente son reflejos de mota de polvo. Cuando hace una foto, el flash hace flash. El mismo flash hace flash. Tú haces el flash y te sale una Oreo. Una Oreo, exactamente. O sea, cuando se ve una Oreo al lado de una o la suegra, pues dice, hostia, un orbe. Y gracias, amigos, por escuchar Radio Mundo Caníbal. Que estamos hablando de la teoría oficial. Vamos a poder orden. Todo esto que estamos hablando está basado en teorías científicas, ¿eh? Ya, no, esto sí. Pero claro, ahora... Claro. Hay otra teoría más parapsicológica, por decirlo de alguna manera, que son almas o energías de almas, de antiguas espíritus condensados en pequeños corpúsculos traslúcidos. Que de hecho, que si tú coges un... Esto lo he hecho yo, lo he hecho en casa. Sí. Y me lo he hecho encima, ¿no? Además, he tenido que tirar la silla. Le haces un zoom a un orbe, boom, boom, boom, boom, boom, boom, en la foto de un orbe, y lo pones pantalla completa y a veces ves hasta caras. Pero primero tienes que quedar con el orbe. Tiene que haber una profesionalidad, una cercanía. Son muy calientapollas los orbes. Sí, los orbes, sí. Con nada que le diga, bueno, te responden. Depende del tiempo también del orbe, ¿no? Y del tuyo, ¿no? Sí, la agenda, eso sí. La agenda de un orbe, eso no para. Imagínate, fotos que se hacen tienen que estar ahí. Eso es un jodido. Bueno, pues la teoría. ¿Cuál nuestra teoría? Teoría de Radio Mundo Oficial. ¿Oficial? No. La teoría oficial de Radio Mundo Caníbal. Pues bueno, la voy a explicar lo que creemos. Creemos que es un gas resultante de la digestión, ¿vale? Entonces, normalmente a esto le llamamos un cuesco, un quesker. En Kentucky le llaman quesker, dicen allí. ¿Qué ocurre? En San Petersburgo le dicen Kueskovich. Kueskovich. Bueno, sí, depende si es del norte o del sur de Stalingrado. Claro, pues, efectivamente, si ese gas, digamos, llega al ano, y está a punto de salir, pero de pronto, claro, a lo mejor está tu jefe o tu suegra, ¿no? Está hablándote y no quieres tú que se lo coma con patata, y te lo reprimes. Entonces, claro, al cerrar el ojete, tú sabes que el coxis y el ojete andan ahí. Sí. Están mano a mano. Como uña y carne. Sí, están ahí. Entonces, al cerrar el ojete rápidamente, ese peo se retrotrae y se funde con el coxis. Claro. A partir de ahí... Nace una nueva vértebra en la columna. No inventes mierdas, ¿eh? No inventes mierdas. Vamos a teoría buena. ¿Qué pasa? Digamos que se sube al coxis, como si fuera un caballito, ¿no? Y dice, del ojete al coxis. ¡Ah! Y se monta. ¿Y qué pasa? Que como eso es gas, porque es tontería, el peor. Quiero hacer... Dime. ¿Vas a sacarme una foto? No, quiero, quiero hacer un inciso. Vamos a hacer un experimento. Saca la cámara y haga un par de fotos. A ver si hablando de esto salen. Sí, quiero hacer un inciso aclaratorio sobre el tema. Vamos a ver. Me estoy dando cuenta que tengo una voz de... Sí, ya es lo que te he dicho antes. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no has hecho? No lo sé. Has hecho algo, ¿no? Creo que he perdido mi mojo. Ha perdido el mojo. Pero seguro que te queda gas para hacer orbes. A ver, estamos haciendo fotos experimentales directamente en directo. Y las colgaremos para ver si aparece algún orbe. A ver. Por cierto, ¿has reprimido algún peo estos últimos días? Bueno, he reprimido más bien mis cuerdas vocales. Bueno, vamos, no perdamos el hilo. Estaba el peo montado en un coxis. Sí. Y por la sustancia, por el mismo gas, pues revierte y digamos que sube para arriba, ¿no? El gas, ajá, siempre tiende a subir, siempre a la vecina al quinto, entonces sube vértebra por vértebra, pum, va subiendo. Él sin querer, ¿no? Porque él iba y salía por el ojete feliz. Pero irá con un motivo, irá a pedir sal. O... No. Es muy loco, los orbes son muy locos. Uh-huh. No tienen ni conciencia de ellos mismos. Entonces llegan hasta las vértebras y de ahí pasan al cerebro, o al cerebro. En este caso. A la azotea del humano, y entonces ahí se aloja dentro del cerebro. Aloja. Entonces, ¿qué pasa luego? Esa es la duda. Digamos que ese gas rebota dentro de la cabeza fermentando entre las neuronas, como una buena cerveza, ¿no? Está ahí, pum, pum, rebotando. Y... vamos a poner un ejemplo, porque me estoy liando. Por ejemplo, Rajoy. Sí. Vamos a hablar de Rajoy. Sí. Cuando muchas veces, bueno, habréis fijado que Rajoy, este hombre, pues es presidente, pero no sé si era por el tema de oportunidad. Presidente porque le tocó en una tómbola. O porque querían dar oportunidad en el PP y han cogido a la gente con más problemas. Sí. Y decimos, ahorramos un 80% en el IRPF del partido y ponemos a este hombre que tiene problemillas. Claro. Este hombre cuando habla, algunas veces guiña el ojo y cambia de tema. O mete una palabra que no es. Bueno, tenemos millones millones de ejemplos tenemos. Ese es el orbe. Uh-huh. El orbe coge y rebota en la cabeza y de pronto te crea un peo mental, un shock anafiláctico, intracraneal, neuronal. Entonces, la resolución de todo este galimatías es que Rajoy no utiliza sus salidas habituales para expeler los gases humanos. Efectivamente. Se los guarda para él. No, pero digamos que es el efecto secundario, pero va fermentando lentamente el cerebro y en ese justo momento las partículas subatómicas que formaban ese pedo dan un salto cuántico, transformando su composición química y también su lugar en el espacio-tiempo, pasando de estar fuera de la cabeza al lóbulo en forma de glóbulo semitransparente. Y en ese momento, con una foto... ¿Cómo? Sí, di algo. Pero se ha entendido, ¿no? Sí, hombre. Ha pasado de gaseoso a metacuántico. Joder. Pero... Mi puta, mal parido, gonorrea, mamá mierda, huevón. El virus se ha cabreado. Sí, sí. Se ve que no le ha gustado esta teoría. Una pena, porque está fundamentada. No, sí, yo creo que está bastante fundamentada, pero muy bien, ¿eh? Sí, gracias. Entonces, ¿tienes algo más que decir sobre este tema? Saltos cuánticos en el tiempo-espacio, eso está en el continuo, vamos. No... Pues vamos a continuar con algún temita de recopilatorio, ¿no? Un orbe, ¿qué ha pasado? Sí. Cuánticamente el audio. Un orbe lleno de pelos. De pelos. Acaba de pasar. Un orbe peludo. Venga, vamos a otro temita. Sí, eso también gusta. También gusta. ¿Por qué no? Aguacán, por ejemplo. Venga, un poquito de rock andaluz. De Torremolinos o de bueno, se llama allí, ¿no? Pero son... Sí, bueno, sí. Bueno, se puede decir, ¿no? No sabemos bien, muy bien los orígenes, pero bueno. Un poco de rock andaluz también incluido en este recopilatorio de Málaga, es Rock Volumen 2. Thank you. anécdotas del rock. Pues muy bien, muy bien. Después de este parón biológico, amigos, volvemos a retomar los programitas de Radio Mundo Caníbal. Toma, Castaña. Pues sí, ya que es Málaga es rock, pero el mundo es rock. Y tiene anécdotas del rock también. Y por eso tenemos una anécdota del rock. Sí, pero, sí, pero no de Málaga. No. No. Esta anécdota es la siguiente. Cuéntala. Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. La doncella de hierro, amigos. Bruce Dickinson siempre se le ha dado muy bien la esgrima. Empezó a practicarla en el colegio a los 13 años. Según sus palabras, le parecía una forma romántica y melodramática de combate. Llegó a ser el séptimo mejor tirador de su país, Inglaterra, en 1989. Y ahí llegó a ganar muchos trofeos, muchos, muchos. Le tenía la casa llena de trofeos y de copas. ¿Copas? En 1992 fue requerido por el equipo de esgrima del Reino Unido para participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Qué dice? Venga ya, ¿la Olimpiada de Barcelona tuvo el 7? No, fue requerido por el equipo olímpico. Qué grande. Pero declinó la oferta debido a sus compromisos profesionales con Iron Maiden. En la actualidad sigue practicando, pero solo para mantenerse en forma. Y también es piloto de avión, ¿no? Piloto de avión y es escritor también de historias y cuentos medievales y cosas infantiles. Es un tío que se aburre, vamos. Se aburre. Que... El tío es un crack. Es un crack. Es piloto comercial de aerolíneas. De hecho, la gira que está haciendo últimamente con Iron Maiden. La gira es el piloto del avión, donde va todo el equipo, la banda y todo. Y todo el material de la banda van en ese avión y por ahí viajan por el mundo. Claro, y procura a todo el grupo no darle de bebé nada, claro. El único, es una mierda muy grande. Es como cuando vamos de gira y el que conduce no puede... Sí, bueno, pero tú sabes, cuando llega con el avión, pues llega a tocar a un concierto, yo creo que da tiempo a tomarse sus cosas. Y todos dicen, sí, sácatelo de piloto, sácatelo. Sácatelo, sí. Tú llevas el avión. Tú llevas el avión, que nosotros ya... Yo ya me encargo. Ya me encargo yo de... y tú le das a... Pues eso, es muy grande. Además, el avión va por fuera, va todo decorado con el Eddie. Sí. El Eddie y la sigla de Iron Maiden, que es muy, muy bonito todo. Como no, como puede ser de otra manera. Bueno, pues otro temita, ¿no? Sí, vamos a poner un temita, no sé cuál quieres, que quieres escuchar, porque en este recopilatorio tenemos gran variedad de estilos, amigos. El metal, el blues, el rock and roll, todo, el punk, todo. ¿Qué ponemos? Jackal Pack. Paquete de Jackal. Muy rollo grunge, ¿no? Cosas así. Ajá. Venga, pues vamos a darle un poquito. We'll be right back. últimas frases célebres. Pues sí, aquí estamos de nuevo para dar luz, para iluminar esas esquinas oscuras. Radio Mundo Caníbal te ilumina, efectivamente. Últimas frases célebres. Frases célebres. O frases, depende del acento que o de lo mamado que estés. De la mamada que te estén haciendo. También. Eso sería... Pues vamos a tratar un hombre que allá en el un 30 de marzo de 1960 en Utah. ¿Qué me dices? Estados Unidos, Utah. Venga ya. Hijo de Utah era este hombre, criminal estadounidense. Pues murió ejecutado el 30 de marzo. Un momento, ¿murió cómo? Ejecutado. A ver. ¿Qué entendido? ¿Amenazado? No, a ver. ¿Politizado? No sé, había entendido una palabra que se acaba de ir ahora mismo. Y digo, esto lo tengo que recuperar. Esta palabra que tengo que recuperar y añadirla al programa, porque yo sé que va a hacer que la audiencia suba mucho. Cuando te he cortado, se me ha olvidado. ¿Murió amamantado? A lo mejor se ha entendido tú, amamantado. ¿Cómo? Sí, puede ser, murió amamantado, puede ser. Por una tutona. O escuchando un podcast. También. Puede ocurrir, chicos, cuidado. Puedes continuar con tu diatriba. Cuidado con los podcasts, a ver qué escucháis por ahí, qué mierdas. Bueno, pues James W. Rogers, pues acusado de asesinato. Y bueno, pues fusilado ante un pelotón, ¿eh? Se le preguntó su último deseo. ¿Pelotón en almíbar? Pelotón normal, de los de lata. Es almíbar. Sí, pero normal también. Vale. los dos hemos dado en el clavo, sí, como siempre. Clave. Atentos al dato. Ferreterías Radio Mundo, damos en el clavo. De Utah. Joder, Utah, sigue. Joder, Utah. Hablábamos de almíbar. Pues James W. Rogers, que Milán estudiante, ejecutado el 30 de marzo de 1960. Vocaliza, por Dios. Esto... Es que como estoy repitiendo lo de antes, va de retro. Pues, lo hago más rapidillo, para que da igual. Pero vocaliza, porque hay gente que nos escucha, igual se aburre. Es que tengo pistacho entre las muelas. Ya. Bueno, pues este hombre fue acusado. Para luego. Bueno, fue acusado de asesinato. Y bueno, pusieron en un pelotón de fusilamiento. Y le preguntaron, las últimas palabras, ¿quiere decir algo, hijo mío? Y este hombre será criminal, pero también era un cachondo porque dijo... ¿Cuál es tu último deseo? Y respondió, un chaleco antibala. No ponen más datos, pero se ve que ni respondieron. Directamente dijo, ¡fuego! O sea, ya. Porque... Pero bueno, eso es una falta de respeto, no cumplir el último deseo del penado, ¿no? Pero yo, aparte del chaleco antibala, me pediría también una máscara de... ¿Una máscara? Oh. ¿Cómo se llama el de Viernes 13? De Freddy. No, el de Viernes 13. Ah, el de Viernes 13. Joder, ¿De Jason? La máscara de Jason. De Jason. Echarle con tibala. Y una huevera. Y ya que te pone una granada y dos metralletas. También. Vamos a hacerlo bien. También. Claro. Vamos a hacerlo bien. Claro. Es que hay que cumplir los deseos, si no... Efectivamente, si no se complica. Y bueno, una pena, porque no sé, este hombre murió sin que se le cumpliera su deseo. Uy, aquí he pegado algo en el micro, en la espumita. Un anacardo, un trozo de anacardo. Bueno, pues esto hasta aquí hemos llegado, sí señor. ¿De qué estábamos hablando? Últimas frases célebres. Vale. Eso era. Que quería un chaleco antibalas, ¿o qué? Eso sí. Pero no se lo dieron, ¿no? No. Ah, ya, se lo cargaron, vamos, y dijeron, sí, chaleco, te vamos a dar uno de plomo, dijeron. Vale. Uno de plomo, ya. O igual se lo dieron luego. También. Sí, te lo damos, pero ya después. Sí. Que es que lo tienen que traer. Sí, claro, que esto es... Me lo vas a cobrar, pero de forma retroactiva, ¿no? Un chaleco, claro, retroactivo. Es que las cosas del ayuntamiento van lentas. Utah es conocido por la lentitud de su burocracia. La burocracia es muy mala. Burocracia en Utah. Sí. Eso es lo peor, ¿eh? Pide un certificado de nacimiento. Tú puedes pedir. ¿Cómo que puedes pedir? Puedes pedir lo que quieras. Te va a llegar. ¿Que yo voy y pido, dices? No. Tú puedes pedir. Ya ve que pido. Te va a llegar. Ajá. Ahora, ¿cuándo no? Eso ya... ¿Está sellado? ¿Está sellado o no está sellado? Claro. Ahí está. Está el problema. Es la clave. ¿Qué seguimos? Claro que sí, guapi. Pues vamos a ver, es verdad, ¿qué tenemos? Pues tenemos... podemos estrenar la noticia cojonje. Sí, pero es que no hay noticia cojonje. Ah, que no hay noticia cojonje. No. Ah, entonces hemos dicho que había, pero al final... Sí, no. yo creo es que no se ha extraviado por alguna... Yo creo que ha sido... Bueno, el ayuntamiento de Utah. Atrás papelado. Tenemos que pedir perdón a nuestros oyentes. Sí. Vamos a pedir perdón a un oyente y luego se lo pedimos al otro. Uno por uno. que no sé. Sí. Nos aglomeren. Hemos perdido los papeles. Es que hemos tenido un parón. Un parón biológico y no más. Como dice un aristócrata de la piel de toro, los papeles lo tiene mi marido. Ah, eso sí. Eso. Bueno, entonces lo ha extraviado. Como decía la infanta, ¿verdad? Hay que seguir el ejemplo de los que... De los que están ahí arriba. Claro, nos iluminan. Esos temas los lleva mi marido. Pues, efectivamente. A veces el virus da la tecla. Bueno, pues podemos poner un temita, igual te gusta. Vivo o muerto. Ah, una banda que también aparece en el recopilatorio el Málaga es rock. Rock volumen 2. El bueno, el feo y el malo con vivo. Vivo o muerto, amigos. Vivo o muerto. Pues vamos a allá. Me buscan vivo o muerto. Ser diferente no está bien visto aquí. Ir despacio si ellos van corriendo. Todo sea por salir. No comprenden mi actitud. Elegiré siempre estar al margen de personas como tú. Enterrará todo el lugar donde todos vamos a evacuar. Montaré una banda de oscuro rock and roll. No me podrás encontrar. Me juzgan, no pueden vivir sin mí. Sus vidas son aburridas, no se atreven a vivir. No es el ego lo que me inspira, es ausencia de libertad. Si tu vida está vacía, deja en paz a los demás. Protocolo incómodo. Sí, señoritas amantes de Radio Mundo Caníbal, esas chicas que nos escucháis en sitios oscuros, húmedos y calientitos. Protocolo incómodo, esa sección tan querida por todas vosotras. Vamos a hablar hoy del saludo fail, que está basado en hechos reales. ¿Qué es eso? Saludo fail, no sé lo que. Ni idea. No, me lo acabo de inventar el título, vamos, bueno, existe este mal, pero bueno. ¿Es qué? ¿Este mal? Es un mal. ¿Es un mal? Es un mal. Es un mal recurrente. recurrente que ocurre a veces. Pues bueno, esta historia va de... Igual le ha ocurrido más de uno. Una persona que va por la calle, paseando el perro, lo que sea, y ve a otra persona. Y puede ocurrir que esa persona le suene la cara de algo, pero puede coincidir, que ocurre a veces, que la otra persona también le suene la cara al otro. O sea, uno a otro se miran y se reconocen, pero realmente no se conocen. Entonces ahí hay una confusión entre lo conozco de algo y el otro dice lo conozco de algo. Y al final, ¿qué pasa? Pues se deciden a darse la mano. Hola, hola, ¿qué tal? Pues esto está pasando en hechos reales, eso ocurrió. Y se dieron la mano y casualmente, en este caso, uno de ellos le preguntó por la mujer y coincidió que el nombre era el de la mujer. A partir de ahí, pues surgió la conversación. Los dos tenían claro que ninguno de los dos se conocían, solo que le sonaba de algo. Y empezaba a hablar de, pues mi mujer está aquí, sigue trabajando y tal. ¿Y los niños? Y el otro pensó, digo, si no tengo niños. No, yo no tengo niños. Ah, vale, bueno, ¿y cómo te va el ayuntamiento? Y el otro, ¿ayuntamiento? Pensando, digo, yo en el ayuntamiento, yo creo que si yo no trabajo en el ayuntamiento. Y dijo, bueno, bien, ¿y a ti cómo te va de policía? Digo, ¿de policía? Yo tampoco soy policía. Y responde, bien, y ya los dos tienen claro que efectivamente no se conocen de nada. Absolutamente nada. Entonces ahí está el momento incómodo. ¿Y qué hicieron en ese momento? Cuando ya se dieron cuenta de la conversación que no coincidía nada de lo que se preguntaban, pues dijeron, bueno, pues a ver si nos vemos. Y el otro dijo, vale, pues llámame. Vale, venga, adiós. Y se fueron los dos con la cara de tonto diciendo, pero bueno, yo quiero hacer un inciso. ¿Cómo? Saludo fail, atención. Saludo fail. ¿Cómo llegaron a pararse en el camino y claro, comenzar la vía láctica? Claro, porque estaba sacando fotos, un pedazo de maricón, cuando estaba explicándolo. Amigos oyentes, mientras el director Thor, el gran líder de Radio Mundo Caníbal, explicaba lo que era el saludo fail, yo reconozco que estaba sacando fotos. Reporteando lo que es el programa, porque sí, hay que reportear para que luego podáis ver las fotos en la página. Esto te refieres a que hay un momento que puede ocurrir, y en este caso ocurrió, que es que tú ves a alguien, muchas veces vas por la calle, ves a alguien y dices, hostia, lo conozco, y estás a punto de saludarlo. Se te acerca porque va en tu dirección y tú lo ves y en el último momento dices, hostia, no lo conozco. Y lo dejas pasar y dices, hostia, no, que va a acabar, y lo dejas pasar. Pero de vez en cuando ocurre que eso mismo que te ocurre a ti le ocurre también al otro. Entonces el otro te ve y cree que te conoce. Tú ves al otro y tú crees que lo conoce. Y ocurre a veces y se acercan y claro, como no paran de mirarse y dicen, yo lo conozco. Y cuando me está mirando, es que yo lo conozco de algo, no se conocen absolutamente de nada y ante el momento incómodo de decir, lo tengo que conocer, voy a saludarlo, porque si no me va a decir, a ver, este tío que ni saluda, que tampoco sé quién es, y se dan la mano y empiezan a hablar. Y entonces ahí se lía una pelota, empiezan a preguntarse sobre la familia y en medio de la conversación ya se dan cuenta por fin de que evidentemente no se conocen de nada. Y hay un momento incómodo, en ese momento incómodo en el que se tienen que despedir también y entonces ocurre el saludo fail. Hombre, dejaría de ser incómodo si hubiera un tarro de vaselina por medio. ¡Hombre! Porque de una cosa lleva a la otra. De ahí pueden surgir grandes amistades, sexo, grupos de música, podcast. Programa de radio. Efectivamente, pues la vida surge, sí. Surge así, sí, por casualidades. Muy interesante. ¿Algo más que añadir? No. Mi abogado ahora te pasa los papeles. ¿Conoces a mi abogado? ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Qué abogado? Bueno. El que tengo aquí colgado. Joder, siempre nos la cuela siempre, ¿eh? Sí. Yo no sé cómo lo hace. Joder. Es el momento en el que se nos nota que sobreactuamos con más descaro en los programas de Radio Mundo Caníbal. Eso dilo por ti, yo soy un inocentón. Vamos a hablar un poquito más de Málaga Rock, ¿no? ¿Tienes ahí información? ¿Cuántos grupos? Mira, porque aquí, por ejemplo, ya hemos dicho, hemos sacado unos pocos grupitos, música, pero mira, aquí veo que está, por ejemplo, grupo Anubis en los discos de, en este recopilatorio, Miguel Ángel Leal, de Pliers, Lobby Bluesman, Flaming Dog, El Trío del Saco, Summit Day, Exider, Break the Sense, Convexo, Kinesic, Haven, Párame Cuando Veas, porque... Hay un montón. Ago, Ronin, Endless Inside, Absenta, Víctima Verdugo, La Virgen, espérate. Hay un montón. Buenas Noticias, que lo conocemos, Samarcanda, Miguel Ibáñez, Hacha, El Trance, Contacto, Denis y Lo Histérico, The Tragic Company, Ori... Sí, ha sido, la selección ha sido difícil. Cruz de Rock también. Cruz Rock. Que dedicamos el primer programa de la segunda temporada, se lo dedicamos a Cruz Rock. Cruz Rock también. Stone Nipple, ¿no? Que también. Stone Nipple, que hemos quedado también a hacer un programita de Stone Nipple. Primo del Agobio, Calcomach. Madre mía, pero esto no acaba, ¿no? Esto, pero vamos a ver. Aquí veo que son 3 CD, ¿no? ¿Hemos son dicho? 3 CD. Sí. 3 CD, pero este es el 3 CD del segundo recopilatorio. Del segundo volumen. Ah, del segundo volumen. Hay un primer volumen, ¿cuántos CD son? Hay un primer volumen. No recuerdo el primer volumen cuántos CD tenía. Solamente recuerdo cuántos CD tiene el segundo volumen. ¿Qué has dicho? ¿Un monovolumen? ¿Tiene un monovolumen? ¿Un monovolumen? Sí. Pero o tres. ¿Suena estéreo? Por supuesto. Un monovolumen. Ah, vale. No, es que a veces me lío. Y bueno, podemos, para quien esté más interesado y quiere escuchar esto gratuitamente por internet, está todos estos temas muy interesantes, ya te digo. Está también en su página francismetalfox.blogspot.com. Y si no, en la misma página de Mondo Caníbal hemos dejado un reproductor con este volumen, el volumen 2, sí, para poder reproducir desde nuestra misma página de mondocaníbal.blogspot.com. También se puede reproducir. También tenemos que recordar a los oyentes y oyentas que pueden escuchar los podcasts de Radio Mondo Caníbal, el Inbox, ¿no? ¿Inbox? No Inventex. ¿No? Evox. De Evox a Inbox tampoco hay mucho, ¿eh? Inboxing. Hay una dislexia un poco. Leve. Es como cuando te equivocas de agujero. Ahí está. No pasa nada. No te quejes. Que por lo menos ya te llevas algo. Que aunque te duela, te va a gustar. Bueno, ahí lo llevamos. Y nada, pues si quieres seguimos con otra sección. Sí, por ejemplo. Pues tenemos una... Ah, mira, desmontando como en... Bueno, no. Sí, iba a decir como en IKEA, pero más bien montando, ¿no? En IKEA montando. Sí, pero a veces también desmonta para poder... También. Con IKEA montas varias veces, porque la primera nunca te sale, entonces tienes que desmontar otras tantas. Bueno, primero tienes que salir de IKEA, eso es lo primero. Y eso sí que cuando sales de IKEA ya piensas en eso. Ya piensas en la vida, en vivir. A partir de ahí quiero dedicar mi tiempo a vivir. Desmontando la historia. Ahí va yo. Digo, da paso a la tutona, que estará la pobre ahí. Está empaquetada. Está unboxing. Está boxing y pasa a unboxing. Eso solo lo entiendes tú. Que sí, que desmontando la historia. ¿Y qué nos trae? ¿Qué nos trae, bueno, el líder sumo supremo? No lo traigo, porque si lo trajera, bueno, podría montar un museo. Hablamos de el pene de Grigori Yefimovich. Pues el FBI estuvo detrás de esos papeles, de esos documentos. Sí, es cierto. El FBI, los fulanos del bar incómodo también estuvieron detrás, pero al final te adelantaste. Ya lo sé. O sea, porque yo también tengo informadores. ¿Qué tienes que decir a eso? Explícate. Pues, mira, solo puedo decir que Grigori... No me consta. Efectivamente, menos mal que está aquí mi abogado, que lo tengo aquí colgado. ¿Quién es Grigori Yefimovich? La gente a lo mejor le suena más Rasputín, que era un curandero y místico. Que se codeaba con la dinastía zarista de los Romanov. Sí, era un consejero del zar. De la tienda. El azar. Que brota en Sevilla. La zarina. La primavera. Se ganó el favor de la zarina Alejandra. Anda, Alejandra. Alejandra. Mira, Alejandra. Anda, tanto al lado. al curar a su hijo Alexei, que padecía hemofilia. Iba a decir hemofobia, pero no, hemofilia. Y por visto lo curó con hipnosis. Uh-huh. Hombre, si llega a morir Alexei, tendría que después curar a Alexiete. Y así sucesivamente. Evidente. Bueno, amigos, eso es una chanza que nos hemos permitido. No tienes que excusarte. No te excuses por las chanzas. Las chanzas van y vienen. Ya. Son como Alex 6, Alex 7 y Alex 8. Pues bueno, estamos hablando justo antes de la Revolución Rusa, en 1917. Pues bueno, principio de 1900, ¿qué? 1917. Ahí está. Eso. Yo sabía que había algo. Alex 6, Alex 7, 1917. Pues justo antes de la Revolución Rusa, pues ahí estaban los Romanov ahí gobernando y Rasputín ahí, que pues nada, este hombre medía 2 metros de estatura o más, se había situado en la corte gracias a ese favor a la zarina. ¿Pero por oposición? ¿Eh? Por oposición. ¿Cómo ha llegado a la corte? ¿Por enchufe? No, estaba allí. Hola, estás Putin, hola. O sea, se pasó por allí un domingo bueno. No. Él ya estaba allí, porque era famoso. O sea, él nació allí en la corte. No, era de buena familia. Era de buena familia, pero familia. O sea, entró de enchufe. Pero conocía a la alta alcurnia, porque era curandero y místico. Y también, que a lo que iba, que se codeaba, se situaba en la corte, ¿eh? Y se pasó... Se pasó por esa parte me ha dejado loco. No, y se pasó por la piedra a todas las nobles de Petrogrado, ¿eh? En orgías y bacanales. Petrogrado, donde se inventó el termómetro. Sí, sí, hombre, lo inventó él. Lo que pasa es que su formato era demasiado grande para la media de lo que es el ojete europeo, tanto occidental como oriental. Bueno, pero tú sabes. Sí, no, que yo lo sé. Ya, sigue, continúa. No, gracias. Gracias a su magnetismo, irresistible mirada, porque tiene una mirada, te mira y te folla. Tal como te mira, te está follando. Uh-huh. Tú ya notas que te pica insight. Y un poder hipnótico, que gracias a ese poder hipnótico curó a Alexei. La nota recordatoria no la ponían, en su casa no la ponían en la nevera, se la ponían en la espalda, porque tenía mucho magnetismo. Tú sabes. Continúa. Bueno. Amigos, están a tiempo, dedicar su tiempo, no te excuse, algo más productivo. No te excuses, que está muy bien metido, está muy bien. Nunca mejor dicho. Bueno, pues eso. Que... Estabas con las mozas de Petrogrado, sí, ahí eso. Me he quedado yo. Claro, que hacía orgías y bacanales, eso, gracias a su magnetismo, resistible mirada y poder hipnótico. Pero sobre todo, por calzar un pene de 40 centímetros. ¿40? Y también se decía, no solo que era de 40 centímetros, sino que tenía el ancho de la muñeca de una mano. De una mano, pero ¿de quién? De Grigori Yefimovich, por ejemplo. ¿De la mano de Romay o de Romay? La mano de... A mí, tú... No sé, del enano de Juego de Tronos. Hombre, estamos hablando de un hombre. Si no enano, ya un ancho importante. Ya un ancho. Un ancho normal, digamos, un ancho medio. Un ancho medio. Un ancho que va por medio. Pues ya está, pues tenía, digamos, un... O sea, tenía una polla enorme. Enorme, ancha y grande y gorda. Sí, bueno, sí. ¿Y todo esto influyó en la historia de Rusia? Sí, claro, muchísimo. Porque... Penetró en su... Inside. Claro, este hombre que no venía de ningún sitio, que estaba ahí codeándose y de pronto le hizo el favor a la zarina... Se ganó la confianza del zar y de la familia y de pronto era primer consejero de la familia real. Pero creó muchísima envidia. Pero fue por enchufe, claro. Sí, por enchufe, pero bueno, sea como sea, creó mucha envidia por la cercanía que tenía con la zarina. Yo creo que creó envidia por los 40 centímetros de polla que tenía. Hombre, eso empezó por ahí. Claro, ahí en origen. Empezó por ahí, empezó porque se lo tiraba todo en la corte. La corte, uh-huh, no se cortaba con la corte y no se lo tiraba todo. Sí. Y claro, iba corriendo, también se iba corriendo hacia bucaques. Bueno, total, que como había tantas envidias, fue asesinado a tiros y su cadáver, bueno, a tiros. Lo envenenaron, lo apuñalaron, le pegaron tiros, no moría. Hasta cuando ya se pasa, digamos, la cantidad crítica de tiros, sí. La cantidad crítica mínima. Pero, dile 20, dile 80, pero llega un momento que te mueres. Sí, por mucho, ya, por toxicidad, el plomo más, claro, que por el agujero, cuidado. El plomo es que es muy tóxico. Claro. Cuidado. Claro, por eso dicen, si tienes tuberías de plomo, cámbialas por tuberías de cobre. Pero yo creo que es más peligroso la de cobre, porque pueden venir... Bueno, esto suena un poco racista. No lo voy a decir. ¿El cobre negro? No. Amigos, estamos llegando a un límite de alcohol. No te escuches, si estás bien metido. Está bien metido, por favor. Nunca mejor dicho. No, está bien metido. Confía. Yo te digo que a este tío le intentaron envenenar y el tío no se daba por enterado. No. ¿Sabes? Intentaron apuñalarlo y el tío decía, joder, qué mosquito hay aquí en estas salas. ¿No? Hombre, él no se dio por enterado cuando le intentaron envenenar. Claro. Pero la doncella que se folló sí que se dieron por enterado cuando le metió los 40 centímetros. Yo no puedo hablar por ella, pero 40 centímetros... Venga, tonto, es que tiene cosas que esconde... Que... Son mucho, ¿eh? Suéltalo. No tengo tanto para soltar. Bueno, se dice que bien, la mujer que limpió su cadáver, o un antiguo amante, cuando murió, claro, el cadáver, pues... Cuando murió el cadáver, y ya... ¿Por qué le costó? Vamos a dejar las cosas claras. Costó mucho plomo, eso fue mucho plomo. Total, que le cortó. Cuando murió el cadáver. Cuando murió el cadáver. Sí. Se dice que bien su mujer, la mujer que limpió el cadáver o antiguo amante, le cortó el pene para llevárselo de recuerdo. Normal. Se dice. Bueno, recuerdo, no de juguete. Y esto, aquí viene la historia del pene. El pene se dice que se cortó y reapareció ya en 1920. Que decía una secta que lo tenía, ese pene, para hacer ritos sexuales de fertilidad. Pero ese pene estaba hecho de látex o algo, porque no, para que dure tanto años. No, hombre, hay fotos, pero no puedo ver aquí no se pueden ver. Sí. Pero están metidas en un penazo tremendo metido en un tarro de formol. Un tarro de formol, canío. Ahí terminó el pene de este hombre. Y había una secta en 1920 que lo utilizaba para sus ritos. Vamos a quedar acá y hacemos... O sea, bailamos una jota alrededor del pene y llamaban al dios Rasputín a que, ¿sabes?, hacer sus rititos. ¿Qué pasó después con ese pene? Porque se siguió moviendo, ese pene no paró de moverse. Después pasó a mano de su hija, que esto está muy feo dicho, pero pasó a mano de su hija, Marie Rasputín, que reclamó el miembro. Claro. Dijo, esa polla para mí. Claro, claro. Es muy feo. Igual. Es muy sí, feo. Pero para mí. Pero la quiero para mí. Para mí. Es muy feo porque el pene es del padre. Pero da igual. El pene del padre. Pero bueno, dice, el pene de mi padre. Pero bueno, tú con el pene, la sí. hija con el pene, y hombre, le pones la foto de otro y ya está. No. Hombre, de 40 centímetros, ¿dónde lo encuentras? Claro, ya te digo. Pero, y bueno. Luego fue pasando de otro sitio a otro hasta llegar hasta donde está hoy, que está en el Museo del Erotismo de San Petersburgo. Fíjate tú, ahí donde está. Ajá. Nada, allí... Muy erótico, muy erótico. Una polla dentro de un frasco de... Formol. No, de un frasco de Altramuza del Mercadona. Es muy erótico. Se puede, cualquier día se puede colar, ¿eh? Hay tías que... Va con un Altramuza y saca como un pene de 40 centímetros. Adiós, ahí va la hostia. Y a mí me dijeron que esto eran chochos. ¿Esto qué es? ¡Qué sorpresa! Pepinillo del Lidl. No digo sorpresa por tamaño, más bien lo digo porque iba a meter a mano un chocho, claro, y ha salido una polla. Esa es la ventaja de los pepinillos transgénicos. Hombre, eso ya... Eso, claro. Eso, ventaja lo mire como lo mire. Claro. Y meta donde lo meta. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A qué puerto vamos a llegar con todo esto? Bueno, una vez allí en el museo realizaron unas pruebas a esos supuestos genitales en el frasco de cristal y revelaron que era un buen pepino. Sí, un pepino, pero era un pepino de mar disecado. Hostia, o sea, puta, ¿qué dices? Sí, o sea que en realidad ese pepino que se creía que era de Rasputín, que está en el Museo de San Petersburgo, que ellos dicen que sí, que es de Rasputín, en realidad es un pepino marino. Hostia, puta. Sí, pepino marino. Pero bueno, el pepino vibra, se mueve. Da igual que sea de Rasputín o del mar. No, el pepino ya no te da ni las gracias, ¿sabes? Ni te mira a los ojos, va, está... No da por vivir, ¿sabes? No hace por vivir, angelico mío. Está muy... Mío. Bueno, esa era la historia del pene desmontando, la historia. Uy, muy grande, nunca mejor dicho, sí, la historia de Rasputín. Desmontando la historia. Nunca mejor dicho. Bueno, pues quedamos ya, estamos llegando al final, lo tonto. Ah, ¿ya hemos terminado? Sí, casi que sí. Que han sido unas risas. Una detrás de otra, que es que no hemos parado, macho. Si queréis, bueno, hoy no podemos hacer tarot. Hostia, ¿verdad? Sí, no podemos hacer tarot porque me acabo de caer que se me ha olvidado. Es que queremos aclarar a nuestros amigos radio oyentes y radio oyentas. Cuéntalo. Que hace tiempo que... Hace por lo menos 2 meses que no hacemos un programa en Radio Mundo Caníbal. Efectivamente. Y este es el primero. Este es el programa íncubo. El programa... iniciático, el que crea de nuevo el curso de los programas que van a venir después. Pero bueno, que se nos ha olvidado la falda escocesa y el tarot. Sí, sí tenía en la manga una manga, nunca me y debajo de la manga un truco de la manga. Que tengo un libraco guapísimo que es Centuria. ¿Centuria? De Nostradamus. ¿De Nostradamus? Efectivamente. Las cuartetas de Nostradamus. ¿Las qué? ¿Las cuál qué? Cuartetas, es que es teutona. Este autónomo ya le cuesta. Vale. Entonces, pues si quieres, vamos a interpretar una cuarteta. Te leo una aleatoriamente, ¿vale? Cualquiera. Lo tengo aquí. ¿Estamos ya borrachos? Tampoco. Dime basta. Estoy pasando aquí cuartetas. Teta. Ya, ahí. Dime un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1 al 7, un número. ¿De 1 al 7? El 7. El 7, vale. Pues vamos a leer la cuarteta 7 de la Centuria 7. Toma ya. Toma. Te lo juro. Señal. Señal. Mira, Centuria 7, cuarteta 7. Amigos, señal inequívoca de que el fin del mundo está cercano. Bueno, pues vamos a leer y la vamos a interpretar. Dice así. sobre el combate grandes caballos ligeros. Se gritará al gran creciente confundido. De noche matar monjes, hábitos de pastores. Abismos rojos en las fosas profundas. Bueno, podemos terminar el programa, ¿no? Sí. Dímelo en inglés, me entero antes. Sí, ¿no? Yo ahí no veo. Hombre, yo ahí veo... ¿Ves algo? Yo veo un como mínimo... Dilo. Un ras que gana, seguro. ¿Habéis visto a Tommy? ¿A Tommy? ¿Quién es Tommy? Tommy Cipote. Ah, ya por Dios. Otra vez no la ha metido, dobla. El virus siempre infectándonos con paragogias y afectancias y paradogias. Bueno, pues... Hay que erradicarlo. Eso es. Eso no lo dice Nostradamus, lo del virus. No lo ha premonitado. Yo solo rezo al Todopoderoso de que el Tommy Cipote no sea el de Rasputin. Si alguno tiene que intervenir, que sea un pene por lo menos más pequeñito, más llevadero. Hombre, no sé, 40 centímetros es mucho, ¿no? Es mucho. Bueno, mucho, depende de Creo que el 90% de las mujeres con un pene de 40 centímetros salían corriendo. Pero... Me estoy acordando de Francis Traza, si está escuchando el programa. Tiene un pene de 40 centímetros. No, que se ha llegado hasta aquí, estará muy contento de que le hayamos dedicado este programa. Sí, hombre, claro. ¿Está saliendo? Hombre, sí, la verdad que sí. Oye, qué programita me ha apañado. Sí. Le voy a dar a compartir. Claro. Porque, oye, salen cositas chulas. Claro. Hablan de mí, de mi música, que he puesto. De mi pene. Bueno, de su pene no me ha hablado todavía. De Rasputin. Ah, vale, de Rasputin. Claro. Si quiere que hable, pues se hace un programa especial también. Bueno, pues amigos, este programa está dedicado al segundo volumen de recopilatorio Málaga es Rock. Málaga es Rock. Que consta de 3 CDs y lo podéis tener totalmente gratuito y conocer las bandas de rock, de blues, de punk, de metal, de todos los estilos que se dan. No son todos los que son, pero sí están todos los que son. O algo así era. Bueno, a ver, yo sé. ¿Tú sabes? Sí, yo que he dejado, hace tiempo que he dejado de escucharte, pero... Sí. Por algo será. Efectivamente. Algo será. Sí. Por algo será. Bueno, algo será. Pues nada, creo que ha terminado muy bien este programa. ¿Eh? Sí. Igual que ha empezado, muy bien. Sí. Y muy borrachos todos. Muy borrachos ya, un formato muy llevable. Oye, por cierto, me estoy inventando a encontrar con mis cuerdas vocales. ¿Verdad? Y digo, hoy estoy recuperando la voz. Sí, y digo... ¿O no? No. Ya te digo yo que creo que el compañero de la radio no ha recuperado la voz. No, para nada. Sí, próximas ediciones, quizás. Tal vez. Bueno, chicos, pues como decía Rajoy, muchas tardes y buenas gracias. Esto ha sido Radio Mundo Caníbal, programa especial a Málaga es Rock. Y poquito más, simplemente recordar la dirección de este crack, Francis Taza. La dirección es francismetalfox.blogspot.com. Ahí podéis escuchar todos los temitas, todos los volúmenes que ha dedicado la música en Málaga, a la música rock. Y también podéis escuchar los podcasts de Radio Mundo Caníbal en... Te lo voy a decir sin equivocarme. mondocaníbal.blogspot.com. También en la página de Facebook, Radio Mundo Caníbal. Sí. Podéis escuchar, tenéis visto los programas colgados, incluso fotografías y vídeos de los programas que hacemos, porque somos así de generosos. Unos cachondos. Pues nada, pues nos despedimos con un temita, si queréis. Pues sí, podemos cerrar con un temita de este recopilatorio maravilloso. ¿Qué te apetece? No sé, un poquito de Lobby Bluesman y su Stand By Me. Por ejemplo. Para meternos entre las sábanas y soñar con el próximo programa de Radio Mundo. Efectivamente, Lobby Bluesman, que ya le dedicamos un programa enterito a este crack. Pues ahí va, Lobby Bluesman, Stand By Me. When the night has come, when the land is dark, when the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tremble and fall, when the mountain should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Yes, as long as you stand by me. When darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand, oh, stand, stand by me, oh, stand by. As long as you stand by when down.